recibió este poder. Bendito eres, oh Señor, enséñame tus instituciones. Acepta el homenaje de mi boca y en mi corazón escribe tus leyes. Tu palabra es lámpara a mis pasos, tu lámpara en mis veredas. No escondas de mí tus estatutos, pues soy un forastero en esta tierra. Sé muy bien que no soy dueño de mis pasos, y el peregrino no es quien fija su ruta. Tu palabra es lámpara a mis pasos, tu lámpara en mis veredas. Fascinantes son tus ordenanzas, inspiran reverencia y alabanza. Tus designios han venido a ser mis amos, en el destierro donde adoro tu patria. Tu palabra es lámpara a mis pasos, tu lámpara en mis veredas. Pues tu bello Señor es